se dice allí lo siguiente. Ahora, voy a esperar un momento. Es un concilio, no, es un texto San Agustín reunido en los capítulos que se llaman indículos, atribuidos a Papa Celestino, que son un texto que reúne una serie de textos que ciertamente tienen una autoridad dogmática en la Iglesia. Capítulo primero de este indículo sobre la gracia de Dios dice lo siguiente. Prevaricación de Adán, todos los hombres perdieron su natural posibilidad y su inocencia. Y nadie, está insistiendo en la necesidad de la gracia de Dios, y nadie podría, por solo su libre arbitrio, salir del abismo de aquella ruina, si no le elevase la gracia de Dios misericordioso, etc. De modo que lo que se dice que se perdió por la prevaricación de Adán es la inocencia y la natural posibilidad del hombre. Lenguaje típico, ¿no? Perdonad un momento, ya que vale la pena esto. Entonces, después de esta suplantación, que además, según San Pablo, pues está predestinada por Dios, Dios ha escogido ya antes de estar en el vientre materno, y antes de todas las escenas estas, ha escogido al que escogería su Dios para ser el patriarca de Israel. Pero después hay la reconciliación. Esaú es el padre de los idumeos, y en la Biblia, Edom, es el nombre de los un nombre típico de la gentilidad, ¿eh? La gentilidad, ¿eh? Edom es como Babilonia, diríamos, es otro nombre del mundo gentil, no el no escogido. O sea que el pobre Saúl le cae, diríamos, de ser el representante de los que no son los hijos de Edom. Y a pesar de esto, veis la reconciliación de Saúl y Jacob. Alzando Jacob los ojos, miró, y aquí que Saúl venía acompañado de 400 hombres. Entonces, esto es divertidísimo, repartió los hijos en torno a Lía y Raquel, y en torno a las dos siervas. Los hijos en torno de las madres y de las dos siervas. Hay dos madres y dos esclavas, cuatro madres, hay dos esposas y dos esclavas respectivas. Reparte los hijos en torno de sus madres, que es la manera de guardarlos mejor. Cada mamá que vigile los hijos. Perfecto. Y puso a las siervas y sus hijos en cabeza. En fondo, los que pudieran empalmarla, si había trompadas, los primeros que rabrían son las siervas y sus hijos. ¿Eh? Detrás, a Lía, la que se le incolomó el sogra, ¿eh? A Lía, que tuvo que dar mandrágoras a Raquel para dormir con el marido de sus hijos. Y a Raquel y José, los postreros, evidentemente, quería más a Raquel y a José, y se los guardaba. Si de cas que empalmen primer les filles de les esclaves, després Lía, que era lletja, i els seus fills, i després Raquel, que és la que jo vull, amb José, que és el meu. Él, por su parte, se las adelantó. Es decir, aquí primero puso, entonces el valiente, defenderlos a todos, y va davant, ¿eh? Posa aquesta disposició per allà davant. Ell, per su parte, se les adelantó. I se prosternó en tierra 7 veces hasta llegar cerca de su hermano. Ya veis, Jacob, qué miedo tenía. Entonces Esaú corrió a su encuentro, lo abrazó y echóse sobre su cuello y lo besó, rompiendo ambos a llorar. Luego alzó Esaú sus ojos y, viendo a las mujeres y a los niños, preguntó: ¿qué son estos tuyos? Y contestó: son los hijos con que Dios hizo merced a tu servidor. Jacob se llama, le llama Esaú su señor, y el siervo de Esaú. Misterio, qué maravilla, ¿eh? toda la Biblia, y como decían aquellos sinvergüenzas de Marción, pues todas las sectas estas dualistas, pues buena prensa en favor de Israel y mal en favor de los otros, ¿no? Por eso ellos adoraban a Esaú y adoraban a Caín y adoraban a todos los que hablaban mal la Biblia, ¿eh? Y consideraban unos sinvergüenzas y unos hipócritas a todos los que la Biblia alababan, porque decían que claro, era inspirada por este Dios sinvergüenza de Israel, ¿no? Que era un griego tiránico, ¿eh? Pero mirad esta Biblia, ¿eh? Que ellos las encontraban tan judía, ¿no? Aquí resulta que Jacob dice, son los hijos con que Dios hizo merced a tu servidor. Esto lo dice Jacob. Acercáronse entonces las siervas, juntamente con sus hijos. Vieron que no pasaba nada. Vieron, sobre ello. Jacob ha sigut valent, i en comptes d'haver-hi bofetades, pues no passa res. Entonces ya se acercan las siervas que iban delante y se echaron a sus pies. Enseguida llegó Celia con sus hijos y se humillaron reverentes, en el mismo orden que las habían puesto. Por fin se aproximan José y Raquel y se prosternaron humildemente. Preguntó él, ¿qué significa toda esta caravana que encontraron? Y replicó, porque encontraba una caravana, ¿qué es todo esto? Es para hallar gracia a los ojos de mi señor, le dice Jacob, para que no se vengue de la suplantación. Contestó Esaú, yo tengo mucho, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Esaú no le agrada que le regalen cosas. Yo tengo mucho, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Me respondió Jacob, no, por favor. Si he hallado gracia a tus ojos, acepta de mis manos mi obsequio, puesto que he contemplado tu rostro como quien ve el rostro de Dios. Esto lo dice el patriarca de Israel, que es el patriarca de los idumeos. Y me ha recibido benévolamente. Recibe pues, por favor, le pide por favor que acepte los regalos. Que también es una lección tan espléndida esta. Le pide el favor que pide Jacob Esaú, es que le acepte, que le deje regalar algo para agradecerle que le ha dado gracia a él. Recibe pues por favor el regalo mío que se te ha traído, ya que Dios me ha sido propicio y pues tengo de todo. Como que Esaú le ha dicho que no necesita nada, pues Jacob no quiere ser menos, me dice que no necesita nada. Y como le porfiara, lo aceptó. Luego dijo, partamos y marchemos, yo iré delante de ti. Mas Jacob le contestó, mi señor sabe que los niños son tiernos y traigo conmigo ovejas y vacas que están criando. Si un día lo arrean con violencia, perecerá todo el ganado. Pase pues mi señor delante y yo seguiré en mi comodidad al paso del ganado que me precede y al paso de los niños, hasta que llegue donde mi señor pase. Respondió Esaú, permite deje atrás contigo parte de la gente que me acompaña. Lo contestó, ¿y eso para qué? Me contento con dar gracia a los ojos de mi señor. Volvió Esaú aquel día por su camino a Seir, mientras Jacob marchó a Sucot, donde construyó una casa. También hizo cabañas para su ganado y por eso puso por nombre al lugar Sucot. Y Jacob, a su venida de Padan Aram, llegó felizmente a la ciudad de Siquem, que está en el país de Canaán, y acampó delante de la ciudad. Luego compró la parte del campo en que había desplegado su tienda, de manos de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 quetzales. Dirigió allí un altar, el cual denominó el Elohim Israel. La escena de la reunión. ¿Sí? O sea que Saúl no es hijo de Jacob, porque ni siquiera es... Bueno, también hay una bendición para Saúl, pero una bendición como diciendo, mira, ya te esperabas. Todo el mundo tiene bendiciones en este mundo porque... Es la bendición de que Dios hace llover el sol, hace llover sobre justos e injustos y hace brillar el sol sobre buenos y malos. Porque cuando le dice, no te queda una bendición para mí, ¿acaso no has reservado bendición para mí? Replica Isaac, que estaba cabreadísimo de que hubiesen tomado el pelo, ¿eh? Rebeca prefería a Jacob porque era hombre casero y sedentario y cocinero, por lo visto, ¿no? En cambio, pues Esaú era... Era cazador, ¿no? Y más, así, más agresivo, y su padre gustaba más su sueño. He aquí que le he constituido, Señor, respecto de ti. Le dice lo que he hecho, mira. Le he constituido, Señor, respecto de ti. Le he entregado a todos sus hermanos por siervos y de cereales y mosto le he asegurado. ¿Qué puedo, pues, hacer? Dijo Esaú su padre. No tienes más que una bendición, padre mío. Padre, bendíceme también a mí. Alzando su el grito, rompió el orar. Entonces Isaac contestó diciendo, y aquí que será tu morada lejos de la grosura de la tierra y del rocío del alto cielo. De tu espada vivirás, de tu hermano es de servir. Mas cuando te revuelvas arrancarás el yugo sobre tu cuello, porque ya te esperarás. Sí. cubrirás de tu espada, cuando te revuelvas arrancarás el yugo de sobre tu cuello, y después la defensa. Tú verás. ¿Eh? Y después la bendición del santo. Adelante Saúl aborreció a Jacob por causa de la bendición con que le bendijera su padre, y pensó Saúl en su interior: ¿cuánto vendrán los días de duelo por mi padre? Y mataré a mi hermano Jacob. Después en el capítulo 27 y en el 33 está la escena aquella de la reconciliación, en que se ve desde luego que Jacob estaba muy convencido de que lo podía matar, ¿no? Porque su madre se lo debe que era una mucha tardera con Saúl. Como se lo anunciaron a Rebeca los proyectos de Saúl, se enteraba de todo su hijo mayor, y dio a llamar a Jacob, su hijo pequeño, y díjole, esto siempre andaba hacia adelante, mira, tu hermano Saúl proyecta vengarse de ti matándote, ahora bien, hijo mío, escucha lo que te digo, que siempre te haya lo que le da la madre. Anda, escápate a Harán, a casa de Labán, mi hermano, y mora con él según tiempo, algún tiempo hasta que se pase la furia de tu hermano, hasta que desaparezca la cólera fraterna, para contigo y olvide lo que le has hecho y olvide sacarte de ti. ¿Por qué de quedar privado de vosotros dos en un solo día? Dijo pues Rebeca a Isaac, estoy espiada de vivir a causa de los hijos de él. Si toma Jacob un esposo como esto entre las hijitas naturales de este país, ¿para qué quiere la vida? Soy que también le parecía mal que se casase Jacob con las chicas estas de las hijas de Egipto, que no le gustaban nada. Ay, Dios mío, y después hay problemas sobre la historicidad de estas cosas, detalles literarios y cosas y estilos, maneras de decir, de los nómades y todo eso, debe haber todo, ya se ve, todo tiene un sabor especialísimo, que hay que saber interpretar y leer, hay que saber costumbres de los pueblos y todo eso, pero, en fin, ¿verdad? Las genealogías, ¿no? Qué maravilla tan esplendida, ¿eh? Muy bien, bueno, ¿cómo anem a los patriarcas? Vamos a partir de aquí para ir haciendo otros días lecturas. Seguiremos con el instrumento del redentor, eficacia, perfección del género humano, diluvio, y comenzaré, si puedo, ya una promesa de Noé, el tema de escribiendo lo más deprisa que pueda, leyendo lo mínimo posible, pero para sugerir simplemente lecturas, introduciendo la lectura para recordar lo que ya conocéis o que vosotros mismos leáis los pasajes bíblicos sobre los cuales se fundará la discusión. Pero hoy he querido hacer un poco unas alusiones, un poco de teología dogmática a la situación de la humanidad, porque en general se sabe, pero siempre vale la pena volverlo a aclarar. Me hubiera gustado que quedase claro. No sé, es difícil el tema.